Según informó el rotativo digital surcoreano Force de Seúl, las tropas norteamericanas introdujeron el día 20 los equipos necesarios para el emplazamiento del SAD en la comuna Joseon del cantón Chojon, distrito Songju de la provincia Gyeongsang del Norte. El Comité de Medidas de Ciudadanos de Gimcheon contra este artefacto criticó esta fechoría cometida por el Ministerio de Defensa títere y las tropas gringas como acto ilegal y realizan la campaña de protesta. Por otra parte, no satisfecho con introducir en Sur Corea y sus contornos enormes bienes estratégicos nucleares, Estados Unidos introdujo en el muelle 8 exclusivo a sus tropas del puerto de Busan los equipos relacionados con la guerra bioquímica.